mente mis escritos valen por 10. La mitad de la escena cubierta de oro, pero tú sabes bien que lo perdido nos corresponde. Estos entornos te obligaron a buscar el doble, pero no le debo nada al barrio ni al barro pisado. Fui criado a los tropiezos sin esos premeditados. Si el problema es con tu hermano, hay que tragarse el orgullo. Dios me puso por delante otros rumbos, todo en torno a su curso. Por eso escuchar estos versos se nos hizo un lujo. Doble turno, pasando el peso al euro italiano. Pongo estos principios tras un marco. Algunos solo los tienen de adorno. En mi cabeza las ideas llevan doble fondo. Desde las sombras manejando el juego, pero en las manos de Dios observando sus anhelos es confuso. Mi lápiz Caravaggio claro oscuro. Nuestra vida será larga, relojía el futuro. Esto se hizo demasiado puro. Cada disco es una vuelta al mundo. Sin descuentos lo que te vendo es otro asunto. Por mi gente que valora estos cultos. Con la panza vacía la mente entiende el rubro. Con la fe disciplinada en el uno. Siempre atento a los detalles, aunque a la larga sé que no los interpreta nadie. Desde la Meca, Buenos Aires, con las ideas claras nos pusimos adelante.